por el cerro, digo bien, Champaquí, que es el cerro más alto de Córdoba, que mide casi 3.000 metros, probablemente haya sido, haya habido problemas, digo, en el tránsito, ahí, porque generalmente muchas veces se cierra el tránsito por la caída de nieve ahí en las zonas de altas cumbres, ¿no? Pero bueno, es el invierno y hoy va a ser una jornada, por lo que veo, bastante fría. Yo te digo, yo no sentí tanto cuando me levanté, pero cuando vi la temperatura me agarró un poquito de escalofrío. Estoy bastante abrigado ahora. Así que, bueno, pero hay sol, espero que esto mitigue un poco el frío actual. Calculo que después con el correr de las horas vamos a tener una temperatura más agradable, pero no va a pasar más de 13. Ayer tuvimos 17 también, fue un día fresco, por la noche refrescó bastante, fue cayendo así de manera estrepitosa la temperatura y bueno, parecía que no iba a ser un gran invierno, pero bueno, se está comportando como tal. Ahora, por lo que yo veo acá, en lo que resta de la semana, va a haber temperaturas, digamos, otoñales y te diría casi primaverales hacia el fin de semana, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué pasa. El pronóstico, viste, hay momentos que la acierta y otros momentos que no la acierta. De hecho, este fin de semana se hablaba de temperaturas muy primaverales. No, tuvimos temperaturas otoñales, si querés, claro. Y después ya hacia la madrugada muy invernales, ¿no? Así que bueno, estamos en esta temporada y falta todavía un pilón para que termine el invierno. Sí, yo falta deseo un rato más. Que pase rápido, pero sí, veremos si nos toca terminar el invierno completamente en casa o no. ¿Qué tanta restricción habrá luego de estas circunstancias? Pero bueno, Claudio, la semana pasada hablamos y bastante sobre la comunicación, sobre Alberto, etcétera. Y tan errado no estábamos. Y no me defiendo en la multitud, pero la multitud también sabe. Y se escucharon, digamos, creo que el pico máximo, lo que ha tenido mucha repercusión, fue esta nota de Alfredo Zayat en Página 2 el día de ayer, que replicó Cristina. Y que Zayat nos dio la razón. Hay que decirlo, nos escuchó y nos dio la razón. Sí, aparte una nota muy clara donde dejó muy en claro que con esta gente mucho no hay que confiar, digo, ¿no? Particularmente con esa foto que vimos la semana pasada, el día de la independencia, esa juntada que tuvo el presidente con un solo representante de la CGT y con 6 empresarios pertenecientes al G6, la verdad no fue muy convincente, y Zayat lo ratificó. Ahora, ni te cuento las discusiones que hubo en los grupos de compañeros, ¿no? Claro. Donde había alguna gente que te descalificaba cuando vos decías, porque después salió un tuit de Cristina, que para mí fue muy interesante eso, donde naturalmente hubo compañeros que decían que Cristina dio el grito de alerta. Yo dije eso, sobre todo, alerta de Cristina. Pero otros dijeron, Cristina le mandó un palito, ponele. Otros decían, Cristina le mandó un palito a Alberto o le marcó la cancha a Alberto. Entonces otros salían diciendo, pero ¿cómo Cristina le va a marcar la cancha a Alberto? Seguramente eso fue conversado antes. Bueno, son conjeturas que uno tira y es parte del debate que se va generando y se va planteando de acuerdo a la nota. Pero la nota de Zayat fue muy clara y contundente. Digo, porque si hay un tipo que ha tratado de defender, digo, a este gobierno, fue Alfredo Zayat. No quiere decir que ahora lo haya atacado. Está diciendo una realidad de cómo es el comportamiento de la mayoría de estos empresarios. Hizo una salvedad con el grupo Arcor, te diste cuenta, ¿no? Sí. De pronto el grupo Arcor dice, deja la guita acá en la Argentina, mientras otros tienen sus ganancias en dólares. No quiere decir que Arcor no tiene sus ganancias en dólares, pero por lo menos no la fuga. En cambio, dijo Zayat, respecto a otros empresarios, sabemos que tienen ganancias en dólares y en muchos casos las fugan. Claro. Es decir, es lo que veníamos diciendo la semana pasada. No dijimos nada más que lo que nosotros entendemos que está el escenario frente a nosotros. Ese es el escenario que se pintó en nuestra realidad frente a nosotros y nosotros fuimos relatores nada más. Y una nota muy, muy esclarecedora la de Alfredo. Muy clara, digo, es muy didáctico, además Alfredo te permite entenderlo rápido todo, pero había conceptos muy interesantes y Cristina elogió esa nota, quiero decirla, ¿no? Claro. Tuvo palabras de elogio de lo que había que hacer y de lo que no había que hacer, dijo Cristina, claro. Algo parecido, ¿no? Sí. Palabras más, palabras menos. Sí, Cristina hablaba de el mejor análisis que he leído en mucho tiempo, sin subjetividades, sin anécdotas, en tiempos de pandemia, de lectura imprescindible para entender y no equivocarse, es lo que puso Cristina. Yo, y ahí el archivo no me deja mentir, el jueves, charlando, digamos, aquí con Leile del Piso de la Gráfica, dije algo que venía pensando desde hace tiempo, pero que refrendaba la última semana, que es dejarse de hinchar las bolas con la analogía a Henry Ford. Cada economista que te encontrás, yo decía, no, ¿te acordás de Ford que decía que había que pagarle a los obreros para que compren su auto? Y eso pasó hace 120 años. Y Zayat viene a plantear esto. Ese capitalismo ya no usa el capital para producir, pagar empleo y que les compren mercado interno. No, al contrario. Le es más rentable no hacer eso que hacerlo. Claro, y Zayat lo dejaba muy en claro ayer. Para los empresarios, el sueldo es un costo. Pagar sueldos es un costo. Por eso los despidos, por eso le respondía, como bien señalaba Zayat, Roca le respondió con despidos al presidente. Porque para ellos es un costo pagar sueldos, ¿entendés? Claro. Inclusive, aún si le bajase el 25%, para ellos sigue siendo un costo. Uh-huh. No es un beneficio. Lo que trato de... Bueno, será parte de la discusión, entender cuál es el mensaje de Cristina y cómo lo comprende también Alberto. Yo creo que tampoco es que Alberto niega o es ciego de la realidad que plantea Zayat. Yo creo que no. Entonces, yo creo que Alberto también debe haber leído la nota, ¿eh? Ojo, ¿eh? Claro. Calculo que el presidente el domingo se levanta y lee todos los diarios. Así claro. Que debe haber estado atento a lo que dijo Zayat. Particularmente Zayat, que digamos que es un economista, digamos, del Frente Amigo, claro. Digamos. Sí, ¿no? Sí, que además es muy, lo que tiene Zayat es que es muy claro. No es un economista que te da vuelta, claro. Que no entendés nada. Lo que pienso, imagino, ¿no? Quinta de Olivos, domingo a la mañana, seguramente muy temprano, se levanta Alberto, toma un café. Sí, claro. Y lee a Zayat y piensa, sí, Zayat, yo ya sé esto. Yo ya lo sé, no me lo tenés que explicar. Obviamente no para que no lo escriba, sino porque ya sé, Zayat, cómo es la cuestión. Sí. No me lo tenés que explicar. Pero yo los convoco por X cosa, que ahí sí es el gran misterio. Yo no dudo, claro. Interpreto yo que como presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández conoce la economía global y nacional y sabe que a Clarín no le interesa el mercado interno o que a Pablo Roca tiene más producción en Asia que en Argentina, ponele. Ahora. Perdón, y te voy a hacer una aclaración. Tiene su casa matriz en Luxemburgo para evadir impuestos. Digo, exactamente, ¿no? Claro. Bueno, todo esto, Alberto dice, bueno, Zayat, yo ya lo sé. Mi invitación al G6 fue por por algo, por una cuestión económico, gestual, política que tendrá que, no sé si explicar, no digo salir en cadena nacional a explicar por qué los invitó, pero que se debería comprender de otra manera. Si no, que Zayat tenga que explicar esto y que Alberto Fernández diga, ay, es verdad, no me di cuenta, sería algo demasiado inocente. Entonces me parece que hay un trasfondo que habría que explicarlo o habría que entenderlo de otra manera. Claro. Va a ser una semana esta, digamos, también calentita, porque viste que ahora el presidente convocó a un diálogo y los muchachos de Juntos por el Cambio, como siempre, dando la nota. Porque seguramente estos temas que abordó ayer Zayat desde punto de vista económico tienen que ser tratados en el Congreso. Porque primero, ahora se va a aprobar la moratoria famosa para aquellos deudores, ¿no? Hasta el 30 de junio. Se van a seguir otorgando, se van a seguir otorgando el IFE, las ETP para seguirle pagando el sueldo a los trabajadores. Bueno, estos temas se deben tratar en el Congreso también, digo. Tendrá que desempolvar de una buena vez la reforma judicial. Uno está esperando cuándo se va a aprobar la famosa ley donde tengan que estas 12.000 personas de grandes capitales se decidan a ayudar al pueblo en este momento tan trágico de pandemia, porque digo, mientras tanto la pandemia sigue, mientras tanto ya se habla de flexibilizar. Y realmente me preocupa bastante esto de flexibilizar, ¿viste? La verdad es que me preocupa bastante, pero también entiendo que hay un nivel de hastío en la gente haciendo su confinamiento o cumpliendo su cuarentena. También hay un nivel de hastío muy grande. Ayer justamente estaba leyendo que crecieron muchos las consultas a psiquiatras y psicólogos por estados de ansiedad, estados de pánico, estados de depresión, que naturalmente los hay, porque... Claro. es muy complicado. Si vos estás en una casa de pronto, bueno, vos estás capaz que en un departamento más grande que yo, pero hay personas que viven en 30 metros cuadrados, sí, digo. Sí, por supuesto. Y hay otras que la cuarentena la llevan de mejor forma, están viviendo en una casa, con patio atrás, entonces que te permite en algún momento, si estás podrido de estar adentro, irte a leer un libro, aún con el frío te vas a leer un libro al patio, digo. Entonces hay mil maneras de poder llevar la cuarentena. Uno la lleva como puede. Yo, como ayer le explicaba ayer a una amiga, durante una hora ayer hablé con una amiga, y le digo, mira, yo me la estoy bancando dentro todo bastante bien. Pero no toda la gente se la banca, ¿viste? Por supuesto que hay algún momento, sobre todo los momentos de día nublado, me pongo con muy mal humor, ¿no? Los días de sol no, porque la casa está reiluminada, yo me permite... Por ejemplo, estos días de mucho frío no abrí tanto la ventana, no la ventilé, hoy la voy a ventilar, así haga 8 grados, ¿viste? Pero claro, estos dos días hizo mucho frío, sentí mucho frío y no la quise ventilar. Pero tengo acá dos rendijas grandes, acá en este ventanal, donde entra aire, no es que no entre aire en la casa, porque inmediatamente vos te levantás y te corta el frío por algún lado. Entonces no es que esta casa está cobijada del frío, no, entra aire permanentemente. Pero más allá de eso, este es el panorama que nos toca vivir. Y bueno, y hay que pensar seriamente en reactivar el mercado interno, en reactivar el mercado interno, en generar más fuentes de empleo. Hay algunos que ya prevén que el PBI va a caer mucho más del 10%, claro, ¿no? Hay muchos que creen que hacia fin de año el PBI va a caer mucho más del 10%, y bueno, es lógico, porque tuvimos un parate muy grande. ¿Cuánto llevamos ya de parate? Marzo, abril, mayo, junio, 5 meses de parate. Todavía no llegamos a 5 meses, porque esto comenzó el 20 de marzo. Claro, sí, pero sí, 120 días aproximadamente. Sí, ya llevamos 120, ¿no? De cuarentena más o menos, 119, por ahí andamos, 120, 121. Bueno, de todas maneras, digo, 4 meses son, 120 son 4 meses. Bueno, son 4 meses de parate donde la gente se la arregla como puede, donde muchos trabajan desde su casa, otros sí acuden a los lugares de trabajo con muchas restricciones. Acá en Córdoba no está funcionando el transporte público, Laucha, desde hace ya una semana. También vos hablás con los taxistas, que te lo comenté el otro día, y te dicen, no laburamos. Claro, pues la gente tampoco tiene para pagarse un taxi, salvo que se junten 2 o 3 que vivan en la misma zona y vayan al trabajo compartiendo el taxi. Y de vuelta, uno va a distintos puntos de la ciudad y, bueno, hacen todo un camino como para compartir los gastos. Pero no hay transporte público acá en la ciudad de Córdoba. Y en Buenos Aires ha reducido el servicio del transporte, tengo entendido, en un 30% también, ¿no es cierto? Vos tuviste complicaciones la semana pasada, inclusive, para llegar a la radio, porque los colectivos no llegaban en el horario habitual que vos estás acostumbrado. Entonces, digo, es evidente que se cortó por algún lado la circulación del virus con la reducción del transporte público. Pero son momentos muy complicados, muy jodidos. Ayer me mostraron una foto en Palermo donde la gente estaba muy relajada. Es decir, hay lugares de la ciudad de Buenos Aires, y de Córdoba también, quiero decir, donde la gente se relaja demasiado. Y donde de pronto he visto fotos con gente que no usaba ni siquiera el barbijo. Es preocupante, porque creo que la gente ha llegado también. No estoy justificando para nada, por favor, que esto quede bien aclarado, no estoy justificando para nada las protestas de los miserables del otro día, por favor, ¿eh? No, claro. Al contrario, estoy diciendo que esas personas tendrían que haber sido penadas por la ley, tendría que haber estado la policía de la ciudad, que desapareció ese día de la zona del obelisco, y tendrían que haber ido presas, todos los que fueron a marchar tendrían que haber ido presos. Pero también noto que hay un cierto relajamiento en algunos barrios donde la gente camina a cualquier hora. Inclusive hay cafés al paso donde va la gente para tomar café al paso, y el tipo del café del paso pone hasta mesas afuera y la gente se sienta afuera. Me han llegado fotos. Sí. Yo digo, sí, ojo, sí, está. Ojo. Hay mucha gente que no sé si. No me animo a decir no se da cuenta, sino que ha decidido resistirse a la necesidad de estar en casa. Porque si ves los números, te das cuenta. Si ves la situación y conoces, aunque sea remotamente, a alguien que lo haya sufrido, te das cuenta. No es que, no sé si sí, no es sí, una sí. cuestión de conciencia. Que han decidido, bueno, corro el riesgo pensando que no es solo, que es solo un riesgo individual o que no le va a pasar, porque en definitiva hay mucha gente que está saliendo sin necesidad y que sí, está poniendo en riesgo a su familia, a su persona misma y también a la circulación comunitaria, a todos los demás. Ojalá que se tome una buena decisión. Hoy están en este momento reunidos aquí en Parque Patricios Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof para empezar a evaluar cómo hacer el balance de cómo se han dado estas semanas de aislamiento más restringido. El viernes tendrán que tomar una decisión final y ver cómo continúa. La especulación que ha salido a denegar Horacio Rodríguez Larreta es que la ciudad va a flexibilizar más que la provincia, lo cual puede ser peligroso, claro. Pero tampoco queremos adelantarnos demasiado. Por los gestos que ha tenido Larreta, es probable. Es una decisión que sería coherente con su accionar político, pero todavía es una definición que veremos cuánto peso tiene Alberto Fernández, no justamente el presidente entre estos dos distritos. Claro. Bueno, ahí salió hoy Quirós, hoy habló a la mañana Quirós, ¿no? Fernán Quirós, el ministro de Salud de la ciudad, uh-huh. Diciendo que no estamos imaginando por ahora liberar reuniones sociales, menos en espacios cerrados. Porque fíjate que estamos conociendo acá. Bueno, yo te comento algo que a mí me alarma mucho, porque acá estamos con